Buenos días y bienvenidos a este tercer podcast de Cine y Aventura. Hoy no vamos a hablar de ningún videojuego, sino que vamos a dedicar nuestro podcast a hablar de Google y las herramientas que ofrece para realizar búsquedas en Internet, pero siempre relacionándolo un poco con nuestro trabajo. La primera herramienta de la que vamos a hablar va a ser Google Trends. Esta herramienta que proporciona la compañía sirve para ver la frecuencia de las búsquedas que se han llevado a cabo a lo largo de un periodo determinado. Para intentar que guarde relación con este blog, pues las búsquedas que he realizado tanto en esta aplicación como en el resto que vamos a ver van a estar relacionadas con el mundo del videojuego y del cine. Los dos primeros términos que he buscado han sido Blu-ray y HD-DVD. Para quien no lo sepa, estos fueron dos formatos que tuvieron una guerra bastante importante para ver cuál era el que sobrevivía en el mercado. Y al final sobrevivió Blu-ray. Si analizamos la línea que nos ofrece Google Trends, vemos como al principio todo estaba muy reñido, pero llegó un punto en el que donde más se acentuó la guerra, donde ya se veía si iba a ganar uno o el otro, que los picos se disparan. Llegando finalmente Toshiba a conseguir un pico máximo cuando HD-DVD desapareció del mercado. Después, esa búsqueda ha ido decreciendo, siendo superada notablemente por el Blu-ray. Otra búsqueda interesante llevada a cabo con Google Trends ha sido la relacionada con el videojuego Monkey Island, del que hicimos hace poco un podcast. Al hacer la búsqueda, vemos como la línea se mantiene decreciente, pero llega un momento que sube. Eso es debido al lanzamiento del Monkey Island 5 tan esperado por los fans de la saga. Otro servicio que ofrece Google es Books en GranViewer. Para quien no lo sepa, lo que hace esta página es, a través de términos que nosotros introduzcamos, realizar búsquedas en una base de libros que tiene Google introducida. La búsqueda que yo he llevado a cabo para este podcast ha sido también una relacionada más con el cine que con los videojuegos, y la manera en que se distribuyen. ¿Quién no se acuerda del VHS y cómo al final pues ha sido desbancado por el DVD? Y ahora casi que el Blu-ray está a punto de desbancar al DVD. Pero bueno, nosotros la búsqueda la hemos centrado en el VHS y el DVD. Y como fecha he cogido 1970, que fue cuando nació el VHS, y como fin pues la última fecha que ofrece Books Engram, que es 2008. Al realizar la búsqueda, vemos como al principio, en 1970, apenas había nada del VHS y del DVD, nada. Pero conforme vamos avanzando en el tiempo, el VHS crece un poquito, hasta 1997, cuando surgió con más fuerza el DVD, que desbancó completamente al VHS. Y podemos ver la línea de referencia en los libros, que tiene una diferencia bastante considerable el DVD frente al VHS. Una segunda búsqueda que he llevado a cabo en Books en GranViewer es la comparación de dos directores españoles, uno de ellos Alejandro Amenábar y otro Pedro Almodóvar. Y al hacer la búsqueda, pues se ve como la referencia a Almodóvar en los libros son mucho mayores que las que hacen Amenábar. Quizás también Amenábar, porque empezó su trayectoria internacional más tarde, y gran cantidad de los libros que hay, por no decir la mayoría, que hay en la base de datos de Google, son americanos. Entonces pues las referencias también son menores. De todas maneras, hemos visto un notable crecimiento de la referencia a los libros desde 1998 hasta 2008, sobre todo cuando estrenó Los Otros, en 2001. Y Almodóvar, sin embargo, ha ido disminuyendo, pero muy poquito, muy poquito. Y para finalizar, la tercera aplicación que ofrece Google en sus servicios es Google News, que lo que hace en este caso es analizar las noticias que se han publicado en la fecha que nosotros le indiquemos y nos hace pues, una estadística de frecuencia. Para esta búsqueda he introducido un término que actualmente está en el punto de mira, que es la famosa ley Sinde de nuestra ministra de Cultura, que aunque busque remediar esos problemas que hay con la propiedad intelectual, pues puede perjudicar a la distribución de la cultura, sobre todo obras antiguas a las que difícilmente se tiene acceso en un videoclub. Al hacer la búsqueda, vemos como esa frecuencia de noticias en enero ya se ve algo, en enero del 2009, pero todo lo más importante está en el año 2010 y 2011, que es cuando más se ha escuchado hablar de ella, y ya sobre todo en 2011, que es cuando definitivamente se ha aprobado, es donde más noticias podemos encontrar. A través de Google News se pueden hacer numerosas búsquedas, y además a través de Google's Timeline podemos ver esas noticias colocada en una línea de tiempo para tenerlas todas a la vista. Y aquí acabamos. No ha sido un podcast muy ameno, ha sido más bien de investigación, por decirlo de alguna manera, más que de investigación, de análisis de resultados. Pero bueno, ya tendremos alguno más interesante próximamente. Muchas gracias.